¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, yo de verdad muy, muy agradecido, me siento un enano en este púlpito tan alto, de verdad muy, muy agradecido al Señor por tener este tiempo de conocernos, de tener comunión con los hermanos. Bueno, hace varios días que estoy en México y tuve el privilegio de estar con Eliseo, con Alejandro, bueno, de verlo a ¿cómo era que te llamabas? A Héctor, que tenemos una amistad de muchos años. Bueno, ahora conocer a Serafín, a Charlie y a cada uno de los hermanos. Es un privilegio poder tener esta comunión entre hermanos, conocernos, edificarnos unos a otros. Y muchas gracias también por la invitación de poder exponer las Escrituras. Vamos a orar. Yo sé que Serafín oró, pero vamos a orar que el Señor obre en nosotros, que la palabra obra en nosotros, pero necesitamos la obra de Dios a través de su palabra, de la palabra que Él inspiró. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor: Señor, ponemos en tus manos este tiempo que nos acercamos a ti también a través de tu palabra. Recién estuvimos adorándote con música, ahora queremos adorarte a través de la exposición de tu palabra. Te necesitamos, Señor. Necesitamos que obres en nosotros, que nos hables esas palabras que anhelamos, de aliento, de consuelo, pero también que nos exhortes y vayas más allá de lo que aún anhelamos, que trabajes, que operes en nosotros. Señor, háblanos a través de tu palabra y úsame, ayúdame a hablar con amor, con humildad, ayúdame a edificar, a alimentar a tu pueblo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando del discipulado, de verdaderos discípulos, y yo voy a hablar de algo muy poco. La verdad que es una gran, tiene sus dificultades esto de una conferencia, grandes dificultades, y una de ellas es el hecho de que algunos escuchan a ese predicador por primera vez y no hay contexto de qué se está hablando. Por ahí alguien puede malentender lo que esa persona está hablando, y más si es la primera predicación de la conferencia, como es mi caso. Yo voy a concordar con lo que acabamos de cantar, voy a concordar con lo que los hermanos van a decir después, pero es difícil porque en 50 minutos no hay muchas cosas que no se pueden hablar y hay un contexto que no se puede dar. Si me quieren matar, después cuando termine pueden matarme porque alguien no entendió algo de lo que dije, pero lo que voy a hablar es sobre qué es el discípulo o qué es el discipulado o algo. Una pequeña parte de qué es el discipulado. Jesús, como todos sabemos, se encarnó, vivió entre nosotros y murió por nuestros pecados. Y al tercer día el Padre lo resucitó. Jesús había vencido y estaba vivo. Y los primeros discípulos tuvieron el enorme privilegio de ver cómo se cumplía la palabra de Dios delante de sus ojos. Jesús no solo estaba vivo, sino que se presenta con un mensaje de victoria absoluta, y es ahí donde vamos a abrir nuestra Biblia, las Escrituras. Vamos a abrir en Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Vuelvo a decir, Jesús resucita, dice Hechos 1:6, que se presenta con pruebas indubitables, con pruebas irrefutables por 40 días. Y en esos días que está con aquellos primeros discípulos, les da un mensaje de absoluta victoria. Mateo 28, versículo 18, ¿lo tienen? Sí, Mateo 28, 18, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, dicho de otra manera, he vencido, llegó el tiempo determinado y vencí, el reino de los cielos ha vencido en mí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y ahora qué sigue? Tú eres el Señor, tú eres el Rey, has vencido, ¿qué sigue? ¿Qué más hay? Pues vuelvo a decir, en Hechos 1:6 vemos que en ese momento dije Hechos 1:6, en Hechos creo que es Hechos 1:3 donde se dice que se presenta con pruebas indubitables. En Hechos 1:6 los discípulos están preocupados, altamente preocupados, con una gran pregunta. Y, o sea, ¿eres el Mesías que va a reinar ¿Vas a reinar ahora? ¿Cuándo comienza tu reino? ¿Vas a empezar a reinar así ahora con este cuerpo resucitado? ¿Vas a reinar entre los hombres? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Era la preocupación. Bien, hemos entendido, te has presentado con estas pruebas indubitables que decía, irrefutables. Eres el Señor, eres el Rey. ¿Vas a empezar a reinar ahora? ¿Qué es lo que sigue? Ellos estaban muy preocupados por esto. Y vemos que en el versículo 18 leímos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y continúa Jesús diciendo: por tanto, id. La pregunta de ellos era: ¿qué vas a hacer? Y Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. No dice tranquilos, no dice soy el Rey soberano, por tanto, cuando yo quiera que tú ores, yo te voy a poner el sentir para orar. No dice soy el Rey soberano, cuando yo quiera que prediques el Evangelio o que seas testimonio en tu casa o en tu trabajo, tranquilo, yo voy a poner el sentir. No, como alguna vez dijo Charles Spurgeon, él dice: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él ya tiene la autoridad para reinar sobre todo, pero antes de hacerlo, ellos como iglesia, ¿qué deben hacer? Deben hacer algo: discípulos a todas las naciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los tiempos están bien marcados y las acciones también. Jesús venció. La iglesia debe hacer discípulos hasta el fin del mundo, y Él estará con nosotros todos los días. Recién cuando este mundo, así como lo conocemos, termine, Jesús volverá a ejercer la autoridad que ya ganó. ¿Qué debían hacer los discípulos? Disfrutar tranquilos la soberanía de Dios. Tranquilo, bueno, yo vivo así, pero el Señor ya lo va a hacer en mí. No. Hay un mandato, una misión. Id y haced discípulos a todas las naciones. Él los hizo sus discípulos. Ahora ellos deben hacer lo mismo en todas las naciones. La iglesia se conforma de discípulos que hacen discípulos. Ahora, cuando hablamos de hacer discípulos, en muchos casos el problema es que se entiende de una forma, quizás podemos decir, incompleta cuando hablamos de hacer discípulos. El discipulado no es un programa opcional de la iglesia, ni una de las actividades de la iglesia. Lo vuelvo a decir, el discipulado no es algo optativo. Nosotros hacemos un discipulado, nosotros no. No es una actividad de la iglesia. El discipulado no es un estudio bíblico adicional a la reunión del domingo. Muchas veces si le preguntas a un pastor o le hablas de discipulado a un pastor, qué importante hacer discípulos. Muchas veces un pastor dice: sí, nosotros tenemos un discipulado. Ah, sí. Sí, los días jueves a las 8 de la noche. Hermano, eso es un estudio bíblico. Eso es un estudio bíblico. Él se refiere a un estudio bíblico entre semana para hermanos que, bueno, quieren aprender un poquito más, pero eso es solo una parte del discipulado. El discipulado tampoco es una buena estrategia pragmática. Cuando hablamos de pragmatismo es lo que funciona. Esto le funcionó al pastor Fulgencio, y si le funciona debe ser bueno. El discipulado no es una buena estrategia pragmática que funciona para que la iglesia se multiplique y pase a ser una especie de mega iglesia y el pastor sea nuestra nueva estrella evangélica. El discipulado no es para eso. Yo he participado en reuniones de liderazgo donde algún tipo de aprendiz de experto de mercadeo comienza a hacer números, ¿no? Si este año, cada miembro de la iglesia, yo he estado ahí, yo doy fe de esto, si este año cada miembro de la iglesia trae dos personas, hoy somos 200, pero si no me fallan las matemáticas, el año que viene seremos 600, y si al año siguiente cada miembro de la iglesia tiene dos personas, trae dos personas, al año siguiente seremos 1800 para la gloria de Dios. ¿Se imaginan algo así? Pues no hay mucha imaginación, muchos lo hemos sufrido, ¿verdad? Eso no es más que el gerente de Coca-Cola metido en la iglesia. Eso no es discipulado. El reino de los cielos no funciona así. Por supuesto, nosotros hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, pero es Dios quien añade a la iglesia los que han de ser salvos, según Hechos 2:47. Nosotros podemos meter gente en un edificio. Claro que podemos meter gente en un edificio. Eso es muy fácil. Podemos meter gente en un edificio, pero no podemos hacer que alguien nazca de nuevo. No podemos hacer que la gente ame a Dios genuinamente. Eso es una obra de Dios. Y si metemos en el lugar de reunión de la iglesia más y más gente que no es nacida de nuevo, como si lo fuera, y encima le damos tareas para animarlos, ven hermano, ven que si vienes vas a ser más rico que Salomón y te vamos a ayudar económicamente y no sabes los amigos que vas a tener aquí dentro y viene la persona y que, ay, ¿cómo estás? Y te vamos a ir a visitar y ¿cómo esto? Y mira, te regalamos una Biblia y también te regalamos no sé qué y lo notamos que se nos cae. Entonces, ¿te gustaría tocar en el grupo Alabanza? Y eso tampoco lo hemos visto nunca. ¿Qué te gustaría? Lo que quieras. Si hacemos eso, solo le haremos daño a la iglesia. Solamente eso. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Mateo 12:30. El discipulado no es una estrategia para formar una mega iglesia. Viendo la necesidad infinita que hay en el mundo de iglesias sanas, no se puede entender que haya mega iglesias que se presentan como ejemplos. No, perdonen, aquí es el momento donde me pueden matar si quieren, pero no lo podemos entender. Viendo tanta necesidad que hay en el mundo, que se presente como ejemplo mega iglesias que van creciendo y tenemos aquí 200 pastores, 1.322 músicos y tenemos también esto y todo concentrado en un solo lugar y tantos recursos concentrados en un solo lugar, cuando conozco miles y miles de lugares que necesitan un hermano que esté dispuesto a dejar su comodidad para ir a edificar a otros. El discipulado no es para formar mega iglesias. Ante tantas personas en el mundo clamando por iglesias sanas, si verdaderamente somos una iglesia de discípulos que forman discípulos de Jesús, al crecer, ¿qué deberíamos hacer? ¿Volvernos ricos? ¿Más gloria? ¿Más lugares, más grandes y soy el pastor de la mega iglesia de la sana doctrina? ¿Quedarnos formando iglesias cómodas o salir a hacer más discípulos de Cristo donde no hay nadie que los esté haciendo? Si Jesús, siendo Dios, dejó su gloria, se despojó a sí mismo y vino a nosotros a servirnos, las estrellas quedan en el rock and roll, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí es hacer discípulos? Pues el discipulado es parte esencial de la iglesia, es parte de la esencia misma de la iglesia. La iglesia es una comunidad de discípulos que hace discípulos. Imagínense que alguno de ustedes, hoy es viernes, imagínense que el lunes van a trabajar, alguno de ustedes va a trabajar y su jefe le dice, pues mira, quiero que hagas esto, haz esto, esto, esto, esto y esto y esto. Yo me voy y voy a volver dentro de 8 horas. Tú miras eso y dices, uy, mira cómo está esto, y qué lindo esto, y llega tu jefe, y ¿a dónde va a ir a mirar? A lo que te mandó a hacer. No hiciste nada, no estuviste trabajando, ¿qué has hecho en estas 8 horas? Y tú dices, no, ¿cómo que no hice nada? Estuve haciendo esto, estuve haciendo esto. Tu jefe te va a despedir. Porque él te mandó a hacer algo. Él quiere que hagas lo que él te mandó a hacer. ¿Qué piensas que hará? ¿Qué piensas que espera que hagamos aquel que nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones? ¿Qué piensas que Él espera que hagamos? Como iglesia actual hacemos esto y aquello y lo otro y lo demás allá, pero ¿discípulos? Cuando los discípulos escucharon estas palabras de Jesús, no tuvieron incertidumbres, no preguntaron. Cuando ellos no entendían las parábolas, ¿qué hacían? Maestro, no entendemos nada. Esto de que el sembrador salió a sembrar. ¿Qué hacía Jesús? Pues Jesús explicaba. Pero aquí no hubo dudas, no hubo aclaraciones del Señor. Cuando digo discípulos me estoy refiriendo a esto y esto. No hubo nada de eso. No se trataba solo de lograr que la gente fuera al lugar donde se reunía la iglesia. No se trataba solo de lograr que otros crean en su testimonio de que Jesús había muerto y resucitado. No se trataba solo de lograr que personas creyeran de que Dios los puede ayudar en sus problemas. Lo vuelvo a decir. No se trataba solo de que personas creyeran que Dios los puede ayudar en sus problemas. No se trataba solo de eso. Solemos invitar a la gente, tú estás pasando por un problema, ven a la iglesia, Dios lo va a solucionar. Pero no se trataba solo de eso. No se trataba solo de lograr que sus hijos tuvieran una vida más sana. Ven a la iglesia, tus hijos van a dejar de portarse mal y van a conocer niños que también se portan bien y van a tener amiguitos. No se trataba solo de eso, no se trataba de que sus matrimonios tuvieran menos problemas. Ven a la iglesia y te vamos a dar un curso matrimonial y te vas a llevar mejor con tu esposa. Ven a la iglesia y te vamos a dar un curso matrimonial y tu esposo va a dejar de ser una bestia. Porque a veces ni dejan, ¿no? Ni dejamos con el tiempo. Eso lleva más tiempo. No se trataba solo de que la gente se sintiera más contenida ante las circunstancias de la vida. Aún no se trataba solo de que a través de su testimonio otros encontraran perdón de pecados. No se trataba solo de eso. El mandato fue id y haced discípulos a todas las naciones. Las palabras de Jesús, id y haced discípulos, fueron determinantes. La iglesia no busca ganar nuevos simpatizantes que asisten a sus reuniones. No, la iglesia no busca nuevos consumidores felices de su producto. Tenemos este producto tan bueno y ¿eres un consumidor feliz? McDonald's te da no sé qué, bueno, voy a mirar, no sé qué empresas tienen aquí, Flecha Amarilla, te da un servicio fantástico y nosotros te damos uno mejor. No se trataba de eso, no. La iglesia no intenta conseguir clientes que buscan la mejor oferta. Si la iglesia de allí me sonríen más y cuando llego me dan un café y aquí solamente me dan un vaso de agua, me voy a aquella iglesia porque estoy buscando la mejor oferta. La iglesia no busca mantener el interés de las personas para que permanezcan asistiendo a las reuniones a lo largo del año. ¿Les gustó la reunión? ¿Les gustaría otro tipo de música para la reunión del domingo que viene? ¿Qué les gustaría que prediquen este año? ¿Están cómodos? ¿Se sienten bien? ¿Van a volver el domingo que viene, por favor, para que no me sienta solo, para que no me sienta un pastor frustrado? La iglesia no hace eso. La iglesia no es exitosa por la cantidad de gente que logró arrastrar a sus reuniones, teniendo la capacidad luego de conseguir su asistencia regular. No, el éxito de la iglesia, la palabra éxito no tiene nada de malo. El éxito es llegar a lo que nos hemos propuesto, y a lo que nos hemos propuesto es a llegar delante del Señor y que Él diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pues el éxito de la iglesia se mide por su capacidad de hacer discípulos maduros que dan fruto en adoración a Dios. Ese es el éxito de una iglesia. Podemos tener miles de personas, pero si no hemos formado discípulos que dan fruto para la gloria de Dios, estamos en problemas. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué es glorificado Dios? Según este versículo. En que llevemos fruto. ¿Quiénes llevan fruto? Los discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo que, lo digo otra vez, el éxito de la iglesia se mide por su capacidad de hacer discípulos maduros que dan fruto en adoración a Dios. Ese es el éxito de una iglesia. Consumidores y simpatizantes a veces creen que es bueno dar su tiempo libre para asistir a un evento cristiano o ayudar en alguna actividad al pastor. Me acuerdo que hace algún tiempo un hermano me dijo, pastor, quiero ayudarlo en la obra de la iglesia. Y el hermano pensaba que me estaba diciendo algo que me iba a poner contento. Y yo le dije, hermano, ¿sabes qué? No necesitamos ayuda. No estamos buscando ayudantes. Muchas gracias, Dios te bendiga. Hace poco, él ahora forma parte del grupo de diáconos de la congregación, y hace poco nos reíamos en una reunión donde digo, bueno, alguna vez yo le dije algo parecido, y el hermano dijo, sí, me acuerdo, me quería morir. No estamos buscando ayuda. No estamos, hermano, comprométase, ayúdenos, estamos solos. No, hermano, quédese tranquilo en su casa, aquí solamente buscamos adorar a Dios. Si usted no quiere adorar a Dios, quédese en su casa. Si usted quiere adorar a Dios, vamos a servir juntos al Señor y vamos a adorarle porque la iglesia es un cuerpo que adora a Dios. Consumidores y simpatizantes buscan el precio más bajo con los mejores beneficios. Si hoy creen que consiguen mejor relación precio-calidad en cierta congregación, ahí estarán. Si mañana creen que pueden conseguir mejores beneficios en otro lado, nos vemos, Dios te bendiga, gracias hermano por el tiempo que hemos estado juntos. La gente por lo general vino a la iglesia porque, bueno, le prometieron el perdón de pecados y ayuda en las circunstancias de la vida, por lo que la congregación que lo atienda mejor, pues esa será su congregación, porque al fin de cuentas es el perdón de mis pecados y la ayuda en las circunstancias de la vida. El problema es que en muchos casos hemos, y no estoy hablando solamente de aquella iglesia que fea que se ve, que enseñan no sé qué y que eso es un lobo. Estoy hablando de todos nosotros. El problema es que en muchos casos hemos transformado el cristianismo en un producto. Y se forman los creyentes una actitud de clientes, ¿no? Ellos vienen cada domingo buscando un buen servicio. Un pastor inglés alguna vez dijo esto, me gustó la frase. El cristianismo comenzó en Palestina como una hermandad. Se trasladó a Grecia y se convirtió en filosofía. Llegó a Italia y fue una institución. Se diseminó por Europa y se transformó en una cultura. Luego llegó a Estados Unidos y hoy es una empresa. Y esto también ha influenciado nuestra perspectiva de cristianismo en Latinoamérica, lamentablemente. ¿El cristianismo incluye el perdón de nuestros pecados? Claro que sí, por supuesto que sí, es central en la vida de la iglesia y en nuestra vida. El discipulado empieza con la predicación del Evangelio y en la predicación del Evangelio el pecador se arrepiente, cree en Cristo como su Salvador y encuentra perdón absoluto. Por eso Jesús al resucitar le manda a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad ¿qué? El Evangelio a toda criatura, Marcos 16, 15. El cristianismo, les pregunto, ustedes que son sabios, ¿el cristianismo incluye la ayuda en las circunstancias de la vida? Sí, claro que sí, sí, con confianza podemos acudir a Dios para nuestra ayuda, para nuestra consolación, para nuestro pronto socorro. Podemos acudir a Dios, Él es nuestro ayudador. ¿Qué sería de nosotros si Dios no es nuestro ayudador? Estaríamos perdidos. Por supuesto que si Dios es bueno para con sus hijos y viendo su obra en cada situación de nuestra vida, lo conocemos también ahí y le amamos más. Cuando vemos, qué misericordioso, clamé a Él y Él respondió mi oración. Me ama, Él es bueno, ¿cómo puede amar a alguien como yo? Lo conocemos y le amamos más, aún como Él actúa en nuestra vida. Ahora, ¿es solo eso? ¿Ahí termina el cristianismo? Para responder esta pregunta necesitamos tomar muy en serio el mandato de Jesús a su iglesia que acabamos de leer. Id y haced discípulos a todas las naciones. Como ya dije, para aquellos primeros discípulos no fue un misterio este mandato. ¿Qué habrá querido decir el Señor? Ya vendrá el Espíritu Santo y nos lo revelará. Para ellos no fue un misterio. Ellos entendieron perfectamente a qué se refería. ¿Por qué entendieron perfectamente a qué se refería? Primero, porque la relación rabí-discípulo, maestro-discípulo, era algo muy común en la cultura judía del primer siglo. Era algo muy común de aquella época. Primero por eso. Segundo, Jesús los había hecho sus discípulos. Ahora ellos debían hacer exactamente lo mismo con otros. Lo mismo que Jesús había hecho con ellos, los había hecho sus discípulos, ahora ellos debían hacer exactamente lo mismo con otros. ¿Cómo era la relación rabí-discípulo en el primer siglo? Un rabí, un maestro, escogía discípulos y ellos aprendían de él. No solo aprendían sus enseñanzas, sino a hacer lo mismo que su maestro y a ser, S-E-R, como su maestro. No solo sus enseñanzas, sino hacer lo mismo que él y hacer como su maestro. Esto se simbolizaba en aquella época como tomar el yugo de un maestro, según William Hendrickson. De allí aquellas palabras de Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, Mateo 11, 29. Esto es lo que hacía con sus discípulos en aquella época, por ejemplo, Gilel, que era un maestro judío, Shammai, que era un maestro judío, o lo que hizo Gamaliel con Saulo. Hechos 22, 3 dice que Saulo se sentaba a los pies de Gamaliel para aprender, y eso era lo común entre un maestro y un discípulo. Por eso era muy importante el rabí que se escogía. Era determinante qué maestro escogías, porque iba a determinar tu vida. Cada uno seguía una escuela de interpretación de las Escrituras, por lo que, según el maestro que uno escogiera, esto iba a formar tu forma de pensar, iba a definir tu vida según el maestro que escogías. Uno diría, bueno, este pasaje significa tal cosa, pero otro maestro decía, no, este pasaje significa esta otra cosa, por lo que iba a definir tu vida el maestro que escogías. Por ejemplo, en esa época estaba la escuela de Gilel, que esto no les tiene que gustar, que esta escuela de Gilel declaraba que había base para el divorcio si una mujer echaba a perder la cena de su marido. Ya era suficiente si la esposa hacía mal una comida, ya el esposo decía, mi maestro Gilel enseña que ella me puedo divorciar. Pues en los primeros años, ¿cuánto nos hubiéramos divorciado, verdad? Mientras que la escuela de otro maestro, de Shammai, permitía el divorcio solo bajo transgresiones morales. Por lo que no solo se trataba de la interpretación de ese maestro con respecto a las Escrituras, sino que se trataba de cómo vivir. Ese maestro definía la vida de su discípulo. Como explica el historiador judío Samuel Shafrai, un discípulo no comprendía el pleno significado de la enseñanza de su rabino en todos sus matices, excepto medio de una intimidad prolongada con su rabino a través de una relación cercana. En esa relación cercana, el discípulo aprendía a vivir. él lo iba a imitar a su maestro, definía quién era su maestro, definía el resto de su vida. Con este fin, el discípulo seguía a su maestro a todo lugar a donde él iba. Y cuando el discípulo ya había aprendido de su maestro, ¿qué hacía este discípulo? Hacía otros discípulos. Es así que cuando aquellas personas escuchaban del maestro Jesús, sígueme, sabían perfectamente a qué se estaba refiriendo. Y de la misma manera, cuando les dijo al resucitar, id y haced discípulos. Lo mismo sucede hoy con los seguidores, por ejemplo, del Dalai Lama. Yo sé que todos conocen al Dalai Lama. El Dalai Lama significa maestro reencarnado y es el maestro y líder del budismo tibetano. Él tiene sus discípulos que aprenden a vivir como él. ¿Qué creen los discípulos del Dalai Lama? Lo que el Dalai Lama les enseña. ¿Cómo viven los discípulos del Dalai Lama? Como el Dalai Lama. ¿A quién imitan los discípulos del Dalai Lama? Pues al Dalai Lama. No hay mucho que inventar. Ellos creen, hacen y viven lo mismo que su maestro. Lo mismo. Lo escogieron porque quieren creer, pensar, vivir, hacer y ser como su maestro. El problema es, ¿nosotros? En la mayoría de los casos se nos invitó a la iglesia para tener el perdón de nuestros pecados y para encontrar ayuda en las circunstancias de nuestra vida. Pero nunca se nos invitó a ser discípulos de Jesús. En la época de Jesús, la persona elegía entre un maestro o el otro. La persona decía, yo quiero ser como este maestro, quiero aprender a sus pies porque quiero esta forma de vida para mí. Exactamente es lo que piensa aquel que sigue al Dalai Lama. ¿Nosotros hemos decidido seguir a Jesús? ¿Él es nuestro maestro? Vamos a leer, por favor, Lucas 6:40. Lucas 6:40. ¿Lo tienen? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado en este discipulado de su maestro, todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El llamado es a ser discipulados para ser como Jesús. Él es nuestro maestro y Él nos perfecciona para ser en esta vida como Él, para vivir como Él. Sus parámetros son nuestros parámetros. Sus enseñanzas son nuestras enseñanzas. No hay nada que imaginar, no hay nada que inventar si somos perfeccionados y queremos imitar a nuestro maestro y Él nos va formando a su imagen. Otro versículo, vamos a leer por favor Primera de Juan 2:6, Primera de Juan 2:6. Primera de Juan 2:6. Este versículo es matador. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él. ¿A quién se está refiriendo? ¿Que permanece en quién? En Cristo. El que dice que permanece en Él. Ah, no, yo soy cristiano. No. Yo hice una oración de entrega. A mí me hicieron repetir una oración. Ahí, a partir de ahí soy cristiano. No, es que yo voy a la iglesia todos los domingos. Bueno, no todos, pero voy. Tú permaneces en Cristo, tú estás, requeriría toda una serie de predicaciones enseñar solamente qué significa estar en Cristo, pero es vital, el entender qué es estar en Cristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo voy a ser esposo? ¿Cómo vas a ser esposa? ¿Cómo voy a ser padre? ¿Cómo voy a ser hijo? ¿Cómo voy a ser trabajador? ¿Cómo voy a ser vecino? ¿Cómo voy a ser pastor? ¿Cómo voy a ser diácono? ¿Cómo voy a ser músico? ¿Cómo voy a esto y lo otro? ¿Cómo? Según los parámetros de Jesús, según la perspectiva de Jesús, según la vida de Jesús, según cómo es Jesús. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso era y sigue siendo ser su discípulo. Por eso, al apenas escuchar hablar a los discípulos, se daban cuenta que eran discípulos de Jesús. Cuando Pedro y Juan hablan al liderazgo judío y dice Hechos 4:13, dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A todos nos pasa, ¿no? Cuando pasamos mucho tiempo con alguien, empezamos a tener gestos comunes, palabras, frases, tics. Si yo paso una semana más aquí en México, termino hablando, ¡órale! ¿No? ¿No? Se nos va como, ¿se entiende? Pegando, ¿no? Se nos va, ¿no? Pegando. O esos esposos, ¿no? Que uno dice, ¿cómo se parecen tanto? No, es que hace 40 años que estamos juntos, ¿no? Y se van como amalgamando, ¿no? Puede que a Pedro le haya pasado esto. Él está esperando qué le va a suceder a Jesús en su juicio, y mientras espera, algunas personas le dicen, verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos, dice Marcos 14:70. Puede estar refiriéndose a eso. Por eso Jesús, al resucitar y confirmarse delante de aquellos primeros discípulos que aquel maestro era ni más ni menos que el Hijo de Dios resucitado, les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? No hay nada que adivinar. Jesús les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, bautizando a las personas y enseñando a las personas, enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesús les mandó a ellos como sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El mandato es bien claro, hacer discípulos. ¿Cómo, Señor? Debemos bautizar y enseñar a guardar todas las cosas que le mandó Jesús a sus primeros discípulos. Como notarán, ahí no dice solo enseñándoles todas las cosas que os he mandado. No dice solo eso, dice enseñándoles que guarden, y es una palabra en griego que es tereo, es preservar, mantener, seguir, guardar. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta palabra nos habla de obedecer y preservar, haciendo discípulos. Aquellos primeros discípulos debían enseñar a seguir todas las cosas que Jesús les había mandado y enseñarles a preservarlo, o sea, guiar a otros a ser discípulos de Jesús. El mandato de Jesús a la iglesia es hasta que llegue el fin del mundo y Él vuelva a reinar. Este es el mandato, hacer discípulos, personas que son salvos en Jesús y ahora siguen en su vida la enseñanza de Jesús porque quieren ser como Él. Ellos creen no solo que Él es el salvador de sus almas, sino que Él es el maestro y señor, como dice Juan 13:13. Ellos creen que la forma de vida que enseñó Jesús es la verdadera y la imitan a cada momento. No leen y dicen, bueno, esto lo dijo Jesús, pero bueno, no se puede hacer, aleluya. Esto lo dijo Jesús, pero yo vi que los hermanos en la iglesia no lo cumplen. Esto dijo Jesús, pero yo soy salvo por la gracia de Dios. Aleluya. Sí, soy salvo por la gracia de Dios, pero Tito 2, versículos del 11 en adelante, dice que por la gracia de Dios, la gracia de Dios me enseña a renunciar a la impiedad y vivir en este mundo justa y piadosamente. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, la salvación es un milagro de Dios. No es algo que nosotros podamos hacer. Él nos salva y nos arranca del mundo para vivir, para glorificarlo a Él como fin último, pero lo glorificamos viviendo como ya no, como nosotros no podríamos vivir. Él pone el querer como el hacer. Nos hace luz de este mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz para que vean que eres un discípulo de Jesús y lo glorifiquen a Él. Porque es un milagro. Jesús que dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Que dicen, yo amo a Jesús, pero no me importa mi hermano. No me importa el que necesita. Yo vengo a la reunión, canto las canciones, escucho la predicación, aleluya, y me voy. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieran amor los unos por los otros, es un cambio de vida. Es otra forma de vida que solo Dios puede hacer, resucitándote de los muertos y poniendo el querer como el hacer. Hermano, si has nacido de nuevo, ese querer como el hacer está dentro tuyo y ahora hay que vivirlo. Hay que obedecer, ser un discípulo de Jesús. Por eso Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis, como el título del congreso, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso quiere decir que hay gente que dice que es discípula, pero no es verdaderamente su discípulo. ¿Cómo lo sabemos? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No se trataba solo de saber. Se trata de imitar a Jesús. Es como si a medida que aprendemos juntos, Cristo se va formando en nosotros. Y Gálatas 4:19 habla de Cristo formándose en nosotros. Alguna vez John Bunyan, esto le va a encantar a las esposas, alguna vez John Bunyan exhortó a los esposos a ser tales esposos que las esposas puedan decir, Dios no solo me dio un esposo, sino tal esposo que me muestra cada día cómo es Jesús con su iglesia. Un esposo que me refleje cómo es Jesús con su iglesia. Nosotros como discípulos de Jesús debemos ser como fue Jesús, aprender de Él, amarle, imitarle. La gente cuando nos ve debe decir, estos son los discípulos de Jesús. Conozco su enseñanza porque conozco cómo viven sus discípulos. Por esto el apóstol Pablo dijo que somos grato olor de Cristo. Según 2 Corintios 2:15. Y en 2 Corintios 3:18 explica que la obra del Espíritu Santo en nosotros es transformarnos a la imagen de Jesús. Jesús le mandó a los apóstoles que hagan discípulos. Ellos hicieron discípulos, según Hechos 2:42, y estos a su vez hicieron más discípulos y así hasta el día de hoy, según 2 Timoteo 2:2, por ejemplo. Miles de iglesias, sin embargo, se alegran de amontonar personas en sus reuniones donde nadie se conoce. Y cada uno vive en la semana como mejor le parece. Seminarios se enorgullecen por internet de su número de alumnos a los cuales les están dando todo tipo de información. Alumnos que entraron sin que casi se les haga ninguna pregunta. Alumnos que reciben un montón de información sin que alguien de forma presencial pueda conocerlos e ir dándoles información a medida que realmente lo necesitan. Alumnos que se van llenando de orgullo porque no están a la altura de lo que están recibiendo en el seminario. Conferencias que prometen muchísimo más de lo que pueden cumplir. Porque una conferencia puede hacer muy poco. Es el discipulado personal de la iglesia local, con tiempo, con paciencia, con dedicación, con amor, lo que Dios determinó usar y lo que, hermanos, nos va a llevar a madurar. Vuelvo a decir, es el discipulado personal en la iglesia local, con mucho amor, con paciencia, con misericordia, lo que nos va a llevar a madurar. ¿Cuánta gente vive de conferencia en conferencia, de libro en libro, de video en video? Para esto necesitamos dejar de contar asistentes a las reuniones de domingo y contar a cuántas personas de forma seria estamos discipulando. Necesitamos dejar de contar a cuántas conferencias hemos asistido y contar a cuántas personas estamos amando como amó Jesús. Necesitamos dejar de contar cuántos libros hemos leído y preguntarnos cuánta similitud tenemos de verdad con nuestro Maestro Jesús. Necesitamos dejar de pedirle a los demás que nos presten más atención a nosotros y en su lugar preguntarle a nuestra esposa o esposo cuánto nos parecemos a uno de estos discípulos de Jesús que daban sus vidas por otros. Ay, es que no me prestan atención. Ay, es que no me... Yo te entiendo, somos individualistas por naturaleza. Queremos que todo se centre en nosotros, pero eso nos hace daño, es malo para nosotros. Necesitamos aprender a amar a otros. ¿Y cuánta similitud real tenemos? Preguntarle, aquí está mi esposa, ¿cuánta similitud tengo con aquellos que daban sus vidas por otros? Y madurar. Necesitamos poner menos frases en Facebook y salir de nuestra zona de seguridad y arriesgarnos a abrirle el corazón a algunos hermanos. Es todo un riesgo. Cuando Hebreos 10:25 dice no dejando de congregarnos, decimos, oh, bueno, o el Señor se equivocó, o quiere decir que en aquella época era una bendición congregarse, pero hoy en día, pero en el primer siglo, ¿cuál primer siglo? Los hermanos en Corinto se embriagaban en la cena del Señor. Los gálatas, oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que Pablo estaba luchando con los gálatas? La Odisea, te voy a vomitar de mi boca. Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuál iglesia? Pues la iglesia es esta, hermanos. Y los errores de mi hermano me hacen madurar, me hacen ejercitarme en la piedad, me hacen ejercitarme en perdonar, en amar. Y mis errores van a trabajar. Tampoco voy a cometer errores para que el hermano, no, yo estoy buscando que tú crezcas, ¿no? O sea, pero somos pecadores arrepentidos, buscando agradar a Dios y buscando adorarle, y en nuestros errores, juntos, maduramos, crecemos, nos ejercitamos para la piedad. De eso habla el Nuevo Testamento. Por supuesto, el centro primero es Cristo, el Evangelio. Pero, ¿qué sucede cuando Cristo viene a nuestra vida? Lo vemos en el Nuevo Testamento. Necesitamos vivir, lo necesitamos, vivir la vida de iglesia. Pasar tiempo con hermanos. Ser escuchados y escuchar. Porque termina la reunión, ¿cómo estás, hermano? Y lo peor es que responda, ¿verdad? Porque no, estoy mal, estoy así. Y uno, voy a estar orando. ¿Qué significa eso? Nos vemos, Dios te bendiga, chao. No, ser escuchado, arriesgarme a abrir mi corazón y escuchar a mi hermano, amarlo y escuchar. Lo necesita él y lo necesito yo. Tener que perdonar y ser perdonados. Aprender a amar. Necesitamos la vida de iglesia, sin lugar a dudas. Ser discipulados en la vida de iglesia, que no es un día, no son dos, es todo lo que hace la iglesia, es discipular. Todo lo que hace la iglesia. Y mis hermanos van a completar todo esto y nos van a seguir edificando sobre el tema, y confío que Dios nos va a seguir hablando. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tener misericordia de nosotros y llevarnos a la semejanza de tu Hijo. Gracias. Señor, confirma tu palabra y sigue usando a mis hermanos para la edificación de tu pueblo. Dale sabiduría, Señor. Edifícanos. Confróntanos, aflígenos en lo que estamos haciendo mal y consuélanos para consolar a otros. En el nombre de Jesús. Amén.